Cultura al día. La actualidad cultural de la Ribera. Y nos vamos a desplazar en esta ocasión hasta Cintruénigo. Vamos a poder conversar con doña Anabel Lacarra Ridruejo, que es concejal de Educación y Cultura de Régimen Interior y presidenta de Servicios Sociales de Cintruénigo y también de Fitero. Doña Anabel, bienvenida al espacio de Cultura al día. Buenos días, Paul. Encantados de saludarte, porque además nos encontramos con un certamen internacional, que es de cortometrajes de terror, fantasía, ciencia ficción, que de nuevo se encuentra en Cintruénigo, El Cuervo. Tenemos muchas historias, pero creo que os encanta octubre, sobre todo por la cantidad de actividades que organizáis en Cintruénigo. Pues mira, este fin de semana, aparte del Cuervo, lo primero que quiero hacer constar es dar la enhorabuena por parte de todos los cirboneros a Sergio Aliaga, que ha estado esta mañana con vosotros, que es un cervonero que ha conseguido la medalla de oro por equipos en el certamen que se ha disfrutado hace poco, el Campeonato de España. Y dar nuestra más sincera enhorabuena por parte de todos los cervoneros a Sergio, que siga así y que muy buen trabajo y muy buen tesón. Vamos a comentaros lo que tenemos este fin de semana en Cintruénigo. Todos los fines de semana estamos ocupadísimos. Es un pueblo con mucho tejido asociativo y con gran participación de todas las asociaciones por el pueblo. Entonces, este fin de semana contamos, aparte de lo del Cuervo, que eso empieza el día 30, lo del Cuervo es un ciclo que venimos haciendo a lo largo de los años, que es un certamen internacional de cortometrajes de terror, fantasía y de ciencia ficción. Empezamos con este certamen del Cuervo el día 30, lunes, hasta el día 4, sábado de noviembre. Y se hace una selección de todos los cortometrajes, es internacional, y cada año recibimos más y más cortometrajes de todo el mundo, incluso en habla extranjera, y la verdad es súper emocionante, y para pasar mucho miedo, ¿eh? Os invitamos a todos a que vengáis al certamen del Cuervo. Pero hablando de este fin de semana en concreto, tenemos una obra del ciclo de teatro que se llama Héroes, con Luis Varela, Juan Gea e Iñaki Miramón. Una obra buenísima, es el ciclo de teatro que tenemos, se llama Arriba el telón, y son cuatro obras las que vamos a disfrutar a lo largo de, desde el 7 de octubre al 25 de noviembre. El que no conozca, el que no se acuerde de Luis Varela, seguro que se acuerda de la serie de televisión, o sea, de la serie, sí, de Cámara Café, que hacía uno de los jefes. Es que es súper gracioso, además, este hombre. Pues es una obra buenísima, ¿eh? Aunque tenemos todas las entradas casi vendidas, que sepa las poquitas que quedan, que se encuentran a disposición del que quiera, de todas las obras de este evento, en www.cintruénigo.com y en las oficinas del Ayuntamiento de Cintruénigo. Eso tenemos el sábado 21 de octubre a las 8 de la tarde. Pero siguiendo con este fin de semana, tenemos, como ya he dicho anteriormente, un tejido asociativo impresionante y celebramos el domingo la entrega de distinciones. Es el día de la Asociación de Donantes de Sangre en Cintruénigo. Se celebra aquí la fiesta local de los donantes de sangre y se hace la entrega de distinciones a las 12 de la mañana en el Salón de Actos de la Residencia. A la una tienen la misa en la parroquia comúnmente, como todos los años, y luego tienen un pequeño aperitivo. Y luego, una cosa muy importante que se hace este fin de semana en Cintruénigo también, que merece digna distinción, es que la Asociación Juvenil Cirbonera, JUCI, celebra su marcha, como venía haciendo todos los años, que otros años ha sido, en beneficio al cáncer de mama, porque ayer fue el día del cáncer de mama en mundialmente conocido, y este año lo van a hacer en beneficio a Dano, a los niños pequeños que, por desgracia, están sufriendo también esta enfermedad. Entonces, nuestra asociación lo que hace es una marcha el domingo por la mañana, a la cual venden camisetas y dorsales en Ajuci desde el viernes de 8 a 9 de la noche y antes justo de la marcha el domingo por la mañana. Son 6 kilómetros lo que se anda y el año pasado rondaron las 1.100 personas a esta marcha. Este año queremos y quieren ellos, he estado esta mañana hablando con ellos, hacer un récord y que se haga lo máximo posible para recaudar el máximo posible de dinero para esta asociación. Madre mía, qué cantidad, es de admirar. Y también no queríamos dejar pasar la ocasión que este fin de semana, el sábado, se reunieron las corales, ya saben que se van cambiando de localidad, pues aproximadamente 200 voces las que estuvieron de un montón de localidades y de nuevo se vio la potencia que tienen las voces riberas y y además los grandes directores que hay detrás de los coros, ¿no? Exactamente. Mira, aparte de reunirse, este año nos tocaba a Cintrónigo hacer la reunión de las corales, que se hace cada año en un pueblo en el que nos toca por designación. Fue un acto espectacular, reuniendo a todas las corales. Eran 6 corales las que vinieron, incluyendo la de Cintrónigo, de un orden de unos 60 participantes por coral. Había otras que eran un poquito más pequeñas, que estaban unos 30, pero fue un espectáculo impresionante, de una calidad inmejorable, y vamos, de los pelos como escarpias, como cantan las voces riberas. Uh-huh. Y vamos, hay que potenciarlo por todos los sitios, claro, porque sí, es encantador lo que tenemos. De todas maneras, no quiero pasar sin decir que nuestra Coral Virgen de la Paz también este fin de semana hacen un espectáculo en Fustiñana, que es el que hicieron antes de fiestas, en prefiestas, que se llama Fiesta, y es un tributo a Serrat y Sabina, y lo hacen en el cine de Fustiñana, porque aparte de tener un tejido asociativo aquí en Cintruénigo, los tengo que vender fuera también, porque son tan espectaculares que da gusto llevarlos a donde los lleves, que triunfan en todos los sitios. Ya lo están escuchando. Además, vamos a poder conversar con Sergio Vitas del Mes de la Cultura, pero como estamos hablando, estas noticias culturales en Cintruénigo, ¿no, Anabel? Exactamente. En Cintruénigo tenemos una cantidad de actos durante todo el año, gracias a este tejido asociativo y, claro, y al ayuntamiento también, porque lo que hay que organizarnos es con el tejido asociativo y nosotros mismos para la cantidad de actos que tenemos. Ay, no quiero dejar pasar también esta oportunidad que me dejáis para hablar, aunque luego me llaméis otro fin de semana, que no me importa, que tenemos un nuevo ciclo de teatro que es para todos los públicos y es novedoso de este año, y se llama Platea. Así es, Teatro para Todos, que comenzará, sí que es cierto que fue este pasado fin de semana cuando fue la primera obra, el pasado 12, y ya nos encontramos el resto de las obras, que son en el diciembre, ¿no? Desde el miércoles comienzan. Exactamente, el día 6 de diciembre tenemos El Libro de la Selva, el musical, que está prácticamente todo vendido, pero es impresionante traerlo a un pueblo como Cintruénigo. Luego el día 8 tenemos Sueños de Arena, y el día 9, que es una obra ya que ya es para mayores de 14 años, que es Los Pelópidas. Pues ya lo están escuchando, lo recordaremos cuando se acerque, pero ya que nos has dicho que en Fustiñana va a ir la coral de Cintruénigo, nos has dicho, ¿verdad, Anabel? Exactamente. Este domingo a las 6:30 de la tarde en el cine de Lux en Fustiñana. Pues tenemos a su concejal de cultura, don Sergio Vitas. En Fustiñana se está celebrando el Mes de la Cultura. Imaginamos que con muchas ganas de esta actividad que nos está hablando la concejal de Cintruénigo, ¿no? Hola, buenos días, Paul, y saludos a mi compañera Anabel. Un abrazo muy fuerte. Como decía Anabel, ¿no?, que volvíais a repetir con la coral de Cintruénigo el año pasado, realizabais una actividad que tenía que ver también con el musical Mecano, y en esta ocasión volvéis a contar con ellos. Exactamente, el año pasado pues ya fue un rotundo éxito, ¿no?, con los compañeros de la coral de Cintruénigo. El tema era Mecano. Este año el repertorio, el musical que llevan es Sabina y Serrat, y bueno, yo creo que con la calidad de la coral, pues el resultado positivo está asegurado, ¿no? Pues nos vamos a meter de lleno en este Mes de la Cultura en Fustiñana. Agradecemos a Anabel Lacarra Ridruejo, que es concejal de Educación y Cultura de Régimen Interior y también presidenta de Servicios Sociales de Cintruénigo y Futero, que nos parece extraordinario lo que cuidéis la cultura, y a seguir así. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a vosotros. A pasar buen día.